Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Eclesiastés y vamos a comenzar a observar lo que se nos dice en los versículos 5, siguiendo hasta el 14. Confiamos que usted tenga su Biblia y que pueda seguir la lectura de estos versículos. Ya hemos explicado algo acerca del versículo 5, pero como este versículo está entrelazado con el versículo 6, lo queremos considerar con el versículo 6. Y también veremos lo que nos dice el versículo 7. Leamos entonces estos tres versículos juntos, el versículo 5 hasta el versículo 7 del capítulo 1 de Eclesiastés. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Aquí tenemos sin lugar a dudas una de las declaraciones más sobresalientes de las Escrituras. Aquí se nos revela que Salomón hizo un estudio de la ciencia. Probablemente podríamos explicar esto mejor diciendo que él estudió las leyes de la naturaleza y que él conocía bastante acerca de estas cosas. Es interesante notar que estas son cosas básicas en la actualidad en cuanto a lo relacionado a la ciencia. Permítanos compartir con usted una declaración hecha por el Dr. A. T. Pearson, quien dijo: «Existe cierto peligro en tratar de forzar las palabras en la Biblia hacia una declaración positiva de un hecho científico. Son tan maravillosas las cosas que podemos apreciar aquí, pero es por cierto curioso el hecho de que Salomón usara un lenguaje totalmente consistente con los descubrimientos tales como la evaporación y el movimiento de las tormentas. Hasta existe algunos que han osado decir que la teoría de Redfield sobre las tormentas se indica aquí en una forma explícita. Sin tomar nosotros esta posición, podemos preguntarnos, ¿quién le enseñó a Salomón a usar estos términos tan prontamente acomodados a los hechos? ¿Quién le enseñó a él que el movimiento de los vientos, que parecen ser tan desordenados e inciertos, son gobernados por leyes tan positivas como aquellas que gobiernan el crecimiento de una planta, y que por medio de la evaporación, las aguas que caen sobre la tierra vuelven a elevarse en un proceso continuo, de tal manera que la mar nunca se llena? Hasta aquí la declaración del Dr. Pearson. Luego el Dr. Pearson habla acerca de lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Él dice que esta es una descripción poética de la muerte. La cadena de plata describe la médula espinal. El cuenco de oro es la cavidad donde se encuentra el cerebro. El cántaro, los pulmones, y la rueda, el corazón. Sin pretender que Salomón fue inspirado a mencionar la circulación de la sangre 26 siglos antes de que lo hiciera Harvey, ¿no es notable que el lenguaje que utiliza describe exactamente los hechos? Tenemos en estos versículos ante nosotros tres declaraciones muy interesantes. Salomón nos dice que el sol sale y que luego se pone. Existe una monotonía en la naturaleza también, pero también tenemos aquello en lo cual podemos depender. Usted puede depender en que el sol saldrá, y usted puede contar en que el sol se pondrá. Esa es la terminología que nosotros utilizamos en el día de hoy y que se ha acomodado a todas las edades. Sin embargo, estamos seguros que la mayoría de nosotros sabemos lo que en realidad ocurre cuando decimos que sale el sol y que se pone, que es en realidad producto de la rotación de la Tierra. Debemos decir que en lo que se refiere a nosotros, estamos plantados sobre una porción de la tierra bastante sólida y nos parece que el sol sale y que también se pone. No hay nada malo con eso. La declaración que tenemos ante nosotros es algo realmente sorprendente. Es decir, que tenemos aquí algo que se realiza en una forma precisa, regular, y que esto obedece a ciertas leyes. Ahora dice, el viento tira hacia el sur. En el día de hoy sabemos que el viento sigue sus normas. El hombre en el día de hoy no es capaz de predecir el tiempo, aún en nuestros días modernos. Los meteorólogos de nuestros días tienen muchos aparatos científicos a su disposición y, sin embargo, están equivocados en un 50% de las veces. Esto es en cuanto a la predicción del tiempo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo habló también de esto, y Él dijo, «El viento de donde quiere sopla, sopla según las leyes, y escucha su sonido, pero uno no puede decir de dónde viene ni a dónde va». Durante cierta época del año se forman huracanes y tifones en diferentes partes del mundo, y a menudo castigan zonas pobladas. Creo que nosotros todos estamos familiarizados con las consecuencias terribles del viento, que hay veces que castiga las zonas donde nosotros vivimos. En muchos lugares se producen inundaciones terribles que causan la muerte a millares de personas. El viento sopla de donde quiere. O como dice Salomón, el viento tira hacia el sur y rodea al norte. En un lugar se está dirigiendo hacia el sur y en otro lugar se está dirigiendo hacia el norte. El viento obedece sus leyes y sopla. Ahora, ¿cómo sabía Salomón acerca de estas cosas? Él no tenía los aparatos que tenemos nosotros en el día de hoy y tampoco la información que poseemos en las cuales basar las predicciones que estamos haciendo. Salomón también se dio cuenta que los ríos se dirigían hacia el mar y que el mar no se llenaba. Es decir que, tácitamente, él estaba hablando acerca de la ley de la evaporación. La elevación hacia el aire de la humedad, luego llega el viento y se lo lleva, y se forman lagos sobre nosotros, ríos sobre nosotros. Y el Señor los lleva de su posición sobre el mar a la tierra y allí deja que llueva. Y todo eso está siguiendo cierta ley específica muy exacta. No hay nada casual o descuidado en todo esto, aunque nos parezca así a nosotros. En estos versículos tenemos tres declaraciones muy interesantes, y ya vimos otra con anterioridad allá en el versículo 4. Todas estas se refieren a las leyes de la naturaleza, que tienen sentido para nosotros aún en el presente. Se acomodan muy bien a lo que conoce el hombre en el día de hoy. Usted puede ver los escritos que datan de unos 1000 años antes de Cristo y observar lo que estos dicen. Usted puede ver allí que hay mucho que tiene que ver con las supersticiones y mucho que es falso y mucho más que ni vale la pena mencionar. Pero aquí tenemos otra de las cosas que hacen de la palabra de Dios algo muy destacado. Veamos que en el versículo 8, Salomón nos dice algo bastante sorprendente también. Notemos lo que dice, versículo 8. «Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír». Y si el hombre no creyera que eso es cierto, por cierto que lo puede hacer ahora en este día de la televisión. Hay personas que pueden pasarse horas mirando la televisión durante todo el día y aún así no se cansan de hacerlo. ¿Por qué? Porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros gustamos de ir y visitar nuevos lugares y ver cosas nuevas. Esa es una de las cosas que uno puede disfrutar en esta vida. Estoy seguro que cada uno de nuestros países tiene lugares encantadores y a los cuales nos gusta visitar una y otra vez. Y aún así, no nos cansamos nunca de visitar otros lugares donde podemos apreciar la belleza local. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un universo que es realmente maravilloso. Y el ojo nunca queda satisfecho de ver, ni tampoco el oído de oír. Nos gusta continuar mirando y oyendo todo el tiempo. El hombre no puede agotar la exploración del universo. El hombre, mientras más aprende, más ve y se da cuenta de las cosas que debería aprender. Mientras más aprende, más se da cuenta de que tiene mucho más que aprender. Y esto es un contratiempo para él. El universo físico es demasiado grande para ese pequeño hombre, y él es el único de las criaturas de Dios, según sabemos nosotros, que es capaz de comprenderlo. Hay veces que escuchamos a un perro ladrando a la luna. No creemos que ese animal se dé cuenta de la distancia de la Tierra a la Luna. No creemos tampoco que se preocupe por eso. No creemos que un animal reconozca que está viviendo en un universo tan amplio como el nuestro. Creemos que el mundo del perro es algo bastante reducido. En algunos casos ni siquiera nos dan señales de pensar que es más grande que el hueso que tienen que roer. Entonces, Salomón continúa diciendo en el versículo 9 de este capítulo 1 de Eclesiastés lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Y en realidad no hay nada nuevo. Algunas personas piensan que ya que el hombre ha creado un producto nuevo, que ha podido hacerlo o fabricarlo, que esto en realidad es nuevo. Podríamos pensar en el teléfono, por ejemplo. Hay quienes que quizá pueden recordar cuando esto era en realidad una novedad. Y podemos insistir que en realidad no hay nada nuevo. Ahora usted puede preguntar, bueno, ¿y qué me dice acerca del avión? Bueno, debemos insistir que en realidad no hay nada nuevo debajo del sol. Permítanos ilustrar esto en esta forma. Digamos, por ejemplo, que mi abuelo propuso matrimonio a mi abuela cuando ellos se encontraban sentados en un sofá en la sala de estar de su hogar. Pues bien, él propuso matrimonio y ella aceptó y se casaron. Luego mi papá conoció a mi madre en una tienda. Luego él le propuso matrimonio y cuando fueron a casarse usaron un coche tirado por un caballo. Luego cuando me tocó el turno a mí, yo le propuse matrimonio a mi esposa mientras caminábamos de regreso a su casa después de dar un paseo. Y luego vienen los hijos y los nietos y me pregunto cómo llegarán a proponer matrimonio a los nietos. Quizá lo hagan en un avión a propulsión, o tal vez para la época cuando ellos sean suficientemente grandes, haya alguna otra cosa diferente. Quizá propongan matrimonio en una cápsula espacial. Y alguien puede decir, ¿no es eso algo nuevo? Amigo oyente, no lo es. Permítanos decirle que no es algo nuevo. Que el mismo sentimiento que tenía mi abuelo cuando ella le dijo que sí, es igual al que yo sentía. Y no creo que alguno de mis hijos, o tal vez mis nietos, lleguen a sentir algo diferente a lo que yo sentí. En realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. Quizá nuestro medio ambiente sea algo diferente y algunas cositas nuevas, quizás algunos artefactos creados por el hombre, pero en realidad, amigo oyente, no hay nada nuevo debajo del sol. El hombre es el mismo. El medio que lo rodea quizá cambie un poco. Y las cosas se presentan un poco diferente en cada nueva era, pero siempre es lo mismo. Ahora Salomón continúa hablando y nos dice en el versículo 10, ¿hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Bueno, esta declaración que no hay nada nuevo debajo del sol parece no coincidir con esa era nuestra donde hay tantos artefactos aparentemente nuevos. Sin embargo, es verdad. Hay algunas personas que dicen que la bomba atómica es algo nuevo, pero en realidad el átomo ha estado en existencia por mucho tiempo. El átomo es más antiguo que el mismo hombre. Aun cuando el hombre no sabía ni siquiera de su existencia por mucho tiempo, ya el átomo estaba aquí. Todo lo que el hombre ha logrado hacer es que el átomo se convierta en un vecino un poco más difícil de soportar. El hombre debió haber dejado las cosas como estaban, tranquilas. Sin embargo, nos gusta hurgar las cosas y no encontramos nada nuevo. Ya ha estado allí por mucho tiempo. Nada hay nuevo debajo del sol. Ahora alguien quizá diga, ¿qué nos dice entonces acerca de la computadora? Bueno, Dios nos ha dado una computadora en el cerebro. Eso es todo lo que tenemos. Es un sistema nervioso electrónico y eso no le brinda al hombre una satisfacción profunda y permanente. El hombre ha llegado a aprender que las cosas que le rodean en el día de hoy no son realmente nuevas. No le dan a él nada nuevo. Pero olvidaba decir que sí, sí hay una cosa nueva, y nos referimos al nuevo nacimiento. Y debo decirle, amigo oyente, que eso es algo que sucede cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esa, amigo oyente, es la única cosa nueva que puede presentarse en su vida, el nuevo nacimiento. Eso es todo. Salomón había probado todas estas otras cosas y él tenía que llegar a la conclusión que expresa en las siguientes palabras. Escuche usted el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. El hombre trata de todas las maneras posibles de permanecer ante los ojos del público en este mundo, pero no pasa mucho tiempo hasta que es olvidado. ¿Recuerda usted quiénes eran los artistas populares hace 30 o 40 años? ¿Recuerda usted quiénes eran los atletas populares de hace 50 años? ¿Recuerda usted el nombre del presidente de su país hace 50 años? ¡Claro que no! No hay memoria de lo que precede. No duran tanto, ya que el tiempo pasa rápidamente. Según nos dice la Escritura, nosotros pasamos nuestro tiempo aquí en este mundo como una historia que se cuenta y no podemos hacer que se repita nuevamente. Y esa es la conclusión a la cual ha arribado Salomón en este primer experimento que él realiza. Encontramos aquí que él va a buscar satisfacción en la sabiduría y la filosofía. Eso lo veremos en los versículos 12 hasta el 18. Luego buscará los placeres en el capítulo 2. Bueno, aquí tenemos este experimento. Y él dice, en estos versículos 12 y 13 de este capítulo 1 de Eclesiastés: «Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él». Lo que él nos está diciendo aquí es lo siguiente: «Yo he pasado mucho tiempo estudiando la filosofía de este mundo». ¿Y no es esto interesante? Salomón vivió unos 1000 años antes de Cristo. Nosotros vivimos más de 2000 años después de Cristo. Así es que han pasado unos 3000 años y el hombre ha logrado crear muchos artefactos, pero ¿sabe una cosa? En realidad el hombre no conoce nada más acerca de la filosofía y la sabiduría de lo que sabía hace 3000 años. No se ha logrado ningún progreso en ese asunto de la sabiduría y la filosofía. Esas cosas no satisfacen, no satisfacen de ninguna manera. Y él dice en el versículo 14 de este capítulo 1 de Eclesiastés: «Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu». Salomón dice: «Usted gasta su tiempo en organizar este experimento, pasa su tiempo en estudiar temas, y no resulta nada sino simplemente una pérdida de tiempo». Como usted bien sabe, amigo oyente, estamos viviendo en los días cuando hay algunos que están tratando de decir que los métodos de educación del pasado eran nada más que una pérdida de tiempo. Y nos preguntamos si los del presente son buenos. Pensamos que también son una pérdida de tiempo. El hombre nunca puede llegar a conocer a Dios por medio de la sabiduría y la filosofía. Nunca puede llegar a encontrar lo que es en realidad importante. Solo obtiene eso por medio de la revelación. Pero Salomón trató de encontrar eso. Y de esto hablaremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Le invitamos, pues, a que nos sintonice. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó, su sangre carmesí.